El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que la Biblia presenta menos, con menos detalles. No se lo presenta en forma antropomórfica, por ejemplo, como Dios el Padre. De Dios, el primer miembro de la Trinidad, se habla de Él como que Él es el Padre. Se habla de Él que siente amor por nosotros, que siente celos, que siente disgusto cuando su pueblo se vuelve a los ídolos y lo abandona a Él. La Escritura dice que Dios se alegra en el cielo y hace fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra. Hay una imagen de Dios el Padre en la parábola del hijo pródigo, donde sale Dios el Padre a abrazar a su hijo que ha regresado luego de una vida de pecado. Y de Jesús, por supuesto, es el más antropomórfico de todos porque es el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y que es igual a nosotros, que come, que bebe, que camina, que descansa, que duerme, que siente dolor y que necesita la presencia de Dios. Pero del Espíritu Santo no se describen esas características como que si fuera un ser humano. Es un misterio para nosotros. No entendemos, no nos podemos relacionar con el Espíritu Santo de esa forma como Dios el Padre y Jesús, porque hay muy poquitas descripciones acerca del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, se habla del Espíritu Santo varias atribuciones muy importantes que nosotros debemos de conocer y que nosotros debemos de entender, porque el Espíritu Santo juega un papel de gran importancia en nuestras vidas y en nuestra salvación. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, los atributos divinos del Espíritu Santo, y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano Johnny, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer verte, Rafael. Aquí estamos estudiando cosas que son mucho más grandes que la capacidad mía. Correcto. Y nosotros hemos, en todos estos estudios del Espíritu Santo, hemos visto muchos versículos, pero realmente estamos hablando de un misterio para nosotros. Sí, hay que ser humildes. La característica más importante de estudiante de la Biblia tiene que ser humildad. Correcto. Y eso no es natural en mi vida, o sea, así que se lo pido a Dios. Oramos. Amén. Amante Dios, que la obra de tu Espíritu en nuestros corazones nos dé humildad. Lo que no es natural por genética puede ser regalo de tu Espíritu. Al estudiar la divinidad de tu Santo Espíritu, que honremos tu nombre y no hagamos fantasías. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy en el libro de Hechos, el capítulo 5, con aquella historia de Ananías y Zafira. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bien, Johnny, aquí estamos en una historia interesante que la comprendemos mejor si entendemos el contexto. Esta es aquella primera iglesia de Éfeso del Apocalipsis, que se describe como aquella iglesia que está en su primer amor. En el pasaje anterior al de Ananías y Zafira, hay una parte interesante para poder comprender esta, porque fíjense cómo comienza este pasaje con la palabra pero, o sea, pero a lo anterior. Y lo anterior es de un hombre que se llamaba José, también conocido como Bernabé, que había vendido un campo que él tenía, que estaba en esa iglesia de su primer amor donde había tanta gente con necesidad, tanta gente en problemas, y este José, movido por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, vendió lo que tenía y le trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Y entonces viene la palabra pero. Pero Ananías, con Zafira su mujer, hicieron lo mismo, pero ellos sacaron parte del dinero y yo pienso que eso no estaba mal. El problema es que ellos le dijeron a los apóstoles, aquí está todo el dinero producto de la venta. Entonces, dice el pasaje, Pedro le dice, le mentiste al Espíritu Santo, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué nos dice ese pasaje en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo? Bueno, la lección de las escuelas sabáticas se enfoca en decir que el Espíritu Santo es Dios. Y muy cierto esto, porque el pasaje lo dice claramente. Lo que pasa es que el pasaje tiene tanto más en esa historia que sí. es difícil enfocarse en ese pedacito. Sí. Pero al pensar en que la persona del Espíritu Santo es divina, entendemos en esta historia que la ofensa que hacemos contra Dios es una ofensa que merece la muerte. Pero esto es muy perturbador, Rafael, porque continuamente ofendemos a Dios. Tomamos sí. el nombre de Dios en vano, sí. No guardamos los mandamientos, el cuarto mandamiento o el séptimo o todos los mandamientos. Entonces, ¿por qué no estamos cayendo muertos a derecha y a izquierda? Bueno, obviamente esa respuesta no te la vamos a poder dar. Nadie la puede dar a ciencia cierta. Dios escogió en este momento, o Pedro escogió, castigar a esta persona o a estas dos personas de esta manera, en contraste a las múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando ofendieron a Dios, abofetearon a Jesús, escupieron a Jesús, le mintieron a Jesús, se burlaron, criticaron y le hicieron de todo a Jesús sin las consecuencias que esta historia tiene. El contexto de esta historia es aquel momento de hermosura, donde todos tenían todas las cosas en común, donde había una iglesia hermosa, cual el mundo cristiano no ha visto desde entonces. Esa iglesia era mucho más poderosa que la iglesia cristiana de hoy en día. Esa es la iglesia que cayó de su primer amor, pero en ese momento estaban en su primer amor. Y este hombre viene a constituir junto con su esposa esa piedra de tropiezo, caer del primer amor, o sea, amar a las riquezas antes que a Dios. Y posiblemente, tal vez como una especie de advertencia a los demás que no caigan en este tipo de cosas, no destruyan el primer amor de la iglesia, les tocó este castigo simbólico. Es una realidad, pero simbólico sí. en el sentido de que se vuelve un gran castigo como una gran lección para la iglesia. Es como un mercadeo, cuando dice simbólico, o sea, que se convierte en una señal de mercadeo. Si tú le ofendes al Espíritu Santo, mira lo que sucede y todos se enteran. Sí. Y llaman la atención a la importancia de la iglesia, a la importancia del Espíritu Santo y la importancia de la labor que estaban haciendo. Sí. La verdad que, como dijiste, esto es un misterio. Pero lo segundo que podemos ver acerca de este pasaje en esta historia es que la persona del Espíritu Santo controla a la iglesia. ¿Te das cuenta, Rafael? No es que yo controlo a la iglesia, el pastor, el anciano, la junta, es el Espíritu Santo. Y la ofensa contra la iglesia es la ofensa contra el Espíritu Santo. Esto requiere que estemos en humildad, pidiendo al Espíritu Santo en cada cosa de decisión, cada cosa que decimos y cada decisión que tomamos en la iglesia. ¿Eres tú promotor del Espíritu Santo para las decisiones en la iglesia? Recuerda, es una cosa terrible ir en contra del propósito de la iglesia. Cuando vamos en contra del propósito del Espíritu Santo, ahí están Ananías y Zafira para reclamarnos. Está fuerte eso, ¿verdad? Sí, para advertirnos. Sí. Ahora vamos a ver otro atributo divino del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Johnny, el punto aquí, desde la óptica de la divinidad del Espíritu Santo, es la siguiente, que la sabiduría de Dios también es un atributo del Espíritu Santo, porque todo eso que Pablo habla en las Escrituras es la sabiduría de Dios que nos está revelando en un misterio. O sea, nosotros no podemos, desde el punto de vista humano, entrar en la mente de Dios y saber lo que Él piensa, porque como dice el Señor mismo, sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. El ser humano no puede tener la profundidad del pensamiento de Dios, no puede tener acceso al conocimiento de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos revela a nosotros el pensamiento de Dios. ¿Y por qué puede hacer eso el Espíritu Santo? Bueno, Rafael, antes de ir al por qué lo puede hacer el Espíritu Santo, quiero regresar a la palabra misterio y después venimos al por qué. En la compilación de los escritos de Elena de White, titulada Recibiréis poder, ese es el título de la compilación del libro, en la página 13, hablando acerca de la naturaleza del Espíritu, dice, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que es su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará su propia cuenta. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se las ha revelado. Los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de la Escritura y darle interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Sí. Así que con humildad me atrevo, o queriendo tener humildad, me atrevo a decir que definir qué es el Espíritu Santo es mejor dejarlo en silencio. Es elocuente quedarse en silencio. Lo suficiente es saber la obra del Espíritu Santo. Pero entonces tenemos que explicar lo que eso significa y lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo estudios basados en versículos de la Biblia que hablan sobre el Espíritu Santo y tratando de entender la obra del Espíritu Santo y su relación con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú leíste y lo que estamos haciendo? La diferencia está en el énfasis. Nosotros tenemos que continuamente, cada vez que hablamos del Espíritu Santo, el énfasis tiene que ser la obra del Espíritu Santo. En cuanto a la definición teológica o lógica o filosófica acerca de la persona del Espíritu Santo, es mejor quedarse callado. Esto quiere decir que hay que tener humildad y en la Iglesia aceptar diversidad de opiniones y ninguno debe tratar de definir la última palabra. Me parece que esa es la diferencia, el énfasis. Si el énfasis es yo tengo la última palabra y yo sé exactamente lo que quiere decir, o el énfasis es el Espíritu Santo nos está llamando, desea usar la Iglesia, recuérdense de Ananías y Zafira, seamos humildes y dejémonos llevar, porque este Espíritu Santo es el que esperamos. Sí. La promesa de Joel, capítulo 2, versos 28 y 29, son las promesas de la recepción del Espíritu Santo para la terminación de la obra de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Yo quiero que el Señor Jesús venga, Por lo tanto, yo quiero que el Espíritu Santo descienda y tome la iglesia. Pero la iglesia ha de ser humilde, no procurar definir al Espíritu Santo, sino procurar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el consejo que yo entiendo que nos están dando. Entonces, había quedado una pregunta en el aire, Johnny. ¿Cómo puede el Espíritu Santo revelar lo que está en la mente de Dios? Si se me viene un versículo a la mente que no te voy a decir dónde está, pero tú lo vas a reconocer, todos lo van a reconocer inmediatamente, cuando dice la narrativa, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Amén. O sea que hay un concilio. Sí. En la Trinidad. Eso. Sobre cómo hacer al ser humano. Uh-huh. Y lo hicieron varón y hembra. Sí, sí, sí. O sea que si hay alguien que está autorizado para hablar lo que hay en la mente de Dios, obviamente el Espíritu Santo tiene esa capacidad porque están en comunión. Amén. Trabajan juntos. Eso me encanta, eso que acabas de decir. Y me lleva a lo que dice Génesis 3:22 en esa misma historia. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Entonces, aquí hay un diálogo. Sí. Muestra a la Trinidad en diálogo. Sí. No es de nuevo una computadora que todos piensan lo mismo y están actuando. No, están en diálogo como una relación normal y como una relación como la que tiene el Señor Dios con Abraham cuando viene a hablarle acerca de Sodoma y Gomorra, como la que tiene con Moisés cuando Dios quiere destruir al pueblo y Moisés le dice, no, por favor, no lo destruya, y se ponen de acuerdo en qué va a suceder. Y esto es lo que nos revela la obra de Dios acerca del Espíritu Santo, que es una persona, miembro de la Trinidad, que nos une a la Trinidad. La manera, ¿cómo es que ocurre eso? ¿Cómo es que habita, cómo es que somos uno con Dios cuando tomamos la Santa Cena? ¿Qué es lo que está sucediendo? El Espíritu Santo que habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Excelente, excelente. Bien, vamos a ir ahora a Hebreos 9:14 y otro pasaje en Timoteo. 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Amén. Entonces, Johnny, el concepto del Espíritu Eterno y el único que tiene inmortalidad. O sea, obviamente el Espíritu Santo tiene esa misma cualidad, tiene esa misma, ese mismo atributo que no tiene el ser humano. Correcto. Hagamos al hombre a nuestra imagen, pero es mortal. Uh-huh. Entonces, ese es un contraste bastante interesante. Sin embargo, el hombre es mortal, pero el plan de Dios es que viviera para siempre. Amén. ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo logra el ser humano? Bueno, esa parte de cómo lo logra el ser humano es como nosotros. Yo crecí en un hogar con una madre con un carácter muy fuerte. Mi padre también tenía un carácter muy fuerte, pero con mi madre, cuando nos convertimos al Señor Jesucristo y nos bautizamos, pues hubo divorcio. Así que nos identificamos más con ella. Y en diálogo con ella aprendo yo cómo ella pensaba y la admiro y deseo emularla y deseo imitarla. Y así es como ocurre con el Espíritu Santo y Dios. Nosotros tenemos que procurar emular a Dios aprendiendo de las historias. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Traernos, recordarnos los mensajes de Jesús para que emulemos, para que nosotros seamos la imagen y semejanza a través de relación con Dios. Y esta relación viene a través del Libro Santo, a través de la oración y a través de las obras que hacemos en favor de otras personas. Esas son las tres maneras que todo intangible se convierte en tangible. La obra misionera, el estudio de la Biblia y la oración. Y con esos tres tangibles podemos emular el Espíritu Santo. Ok. La respuesta que yo estaba buscando. Ajá. Tú apretaste el botón. Que Dios nos hizo su imagen y semejanza, pero mortales, seres mortales, pero con la intención de que viviéramos eternamente en Dios. Amén. O sea, en Él vivimos, en Él nos sustentamos. Lamentablemente el pecado nos separa de Dios y por eso el hombre se convierte en un ser mortal. Porque no tenemos acceso al árbol de la vida, que Dios es el que lo provee. Que Dios es el que lo provee. Ahora tenemos que avanzar porque se nos acaba el tiempo. Vamos a ir a San Juan, capítulo 3, los versículos 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Johnny, aquí está el contraste de lo que estábamos mencionando anteriormente de la mortalidad del ser humano, especialmente ahora en el paréntesis del pecado. El pecado es solamente un paréntesis en el Amén. Plan de Dios. Amén. Dilo de nuevo, Rafael. Que el pecado es solo un paréntesis en el plan de Dios. Gloria sea al Señor Jesús. Amén. Que se cierre ese paréntesis. Exactamente, que se acabe. Lo que es nacido de la carne, carne es. El ser humano es concebido en pecado, según dice el Salmo, el salmista. Pero al otro lado de la ecuación está el Espíritu Santo, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que aquí se está hablando de un atributo del Espíritu Santo que solo Dios tiene, que Jesús manifestó. Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera. Sí. Y el muerto de 4 días se levantó en salud y en vigor, caminó para el consternamiento, o esa no es la palabra que estoy buscando, el asombro de todos los presentes que habían visto a Lázaro morir. Lo que hace el Espíritu Santo no es un milagro menor. No. Él actúa sobre seres humanos vivos, pero Él también está haciendo una resurrección espiritual, haciendo un nacimiento espiritual. Eso. Y esa obra de resurrección espiritual y de nacimiento espiritual es el milagro verdadero. Es decir, hay quienes se quejan y verbalizan que por qué razón no hay milagros hoy en día como los... De hecho hay milagros, pero no los hay tantos, no los hay como desearíamos. ¿Por qué no hay tantos milagros como que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? ¿Por qué ahora, aunque sea después de una oración, no se sana un enfermo? Bueno, el milagro grande no es sanar al enfermo. Porque ¿qué pasó con todos los enfermos que Jesús sanó? Se murieron. ¿Y con los que Pedro sanó? También. A la tumba, al hoyo, finiquito. Sí. Terminaron, se acabó. Así que, ¿qué clase de milagro es ese? ¿Un milagro de 3 semanas más? ¿Un milagro de 10 años más? ¿O de 50 años más? Eso no es milagro. El milagro es lo que hace el Espíritu Santo. Digo, no estoy quitándole poder a eso, estoy poniéndolo en perspectiva. Sí, sí, sí. Cuando tú pones entendido. 15 años, 50 años más de vida y de salud, comparado con la eternidad que es nuestra al aceptar el regalo de Dios, que es la salvación, esa es la obra del Espíritu Santo, ese es el milagro eterno. Ese es el que diferencia el poder verdadero del poder temporal, porque los milagros que hizo Jesús a través de su poder milagroso, divino, era en el poder temporal. Se murieron todos. Se murieron todos, sí. Los milagros que hace el Espíritu Santo son para el poder eterno. Bueno, y entonces está el milagro que no tenemos tiempo para leer el pasaje en Lucas capítulo 1, versículo 35, donde le dice el ángel a María que vendría sobre ella el Espíritu Santo y la sombra, ¿cómo es que dice, Johnny? El poder de Dios. Descenderá sobre ti y te hará sombra. Descenderá sobre ella. O sea que fue el poder del Espíritu Santo que hizo la generación, la concepción de Jesús en el seno de María, que creó esa vida, que creó, encarnó a la palabra de Dios. Eso es un milagro que lo podemos decir en palabras y no tenemos idea de qué estamos hablando. Y no hay que tratar de explicarlo, Rafael, porque ahí es que se aplica lo que leímos de Elena de White, que el silencio es elocuencia. Sí. Porque los modelos humanos no los podemos usar para explicar esto. No lo podemos explicar. Pero entonces, una explicación que sí podemos leer es aquella que hace Pablo acerca de esta obra del Espíritu Santo. Y para eso vamos a ir al libro de Tito, los versículos 3 al 6. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Johnny, aquí están hablando, aquí está hablando de todos nosotros en el sentido de que en el tiempo pasado, antes de Cristo, estábamos viviendo en deleites diversos, en egoísmo, odiándonos, siendo odiosos, todos los males que se resumen en dos palabras, la muerte espiritual. Muerte espiritual. O sea, el Espíritu Santo viene a seres humanos que están muertos en sus delitos y pecados, espiritualmente hablando, y entonces logra esa regeneración. Él es el que nos trae de la muerte a la vida. Tiene que ser un amor muy grande, Rafael. Un amor muy grande que tiene Dios por nosotros. Sí. Pero entonces ahí hay una parte maravillosa que es a través del Espíritu Santo. Y dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Nosotros tenemos el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Dios. Bueno, antes de eso, el Espíritu Santo está obrando sobre todos los pecadores. Continuamente. Que no conocen a Cristo. Tratando de influir sobre ellos y llevándolos. A mí, Johnny, cuando yo pienso en esto, que yo pasé los primeros 19 años de mi vida sin que nadie orara por mí. Bueno, estoy siendo injusto, mi abuela seguramente oró bastante por mí, pero pensando que no había ningún adventista orando, que pariente mío orando por mí, o directamente alguien que conocía el Evangelio, me da miedo, pero yo no estaba huérfano en el mundo, tenía un padre que me miraba a mí como la oveja perdida, y el Espíritu Santo obrando sobre mí. Correcto. Atrayéndome con cuerdas de amor. Porque yo sí puedo reconocer que se nos ha acabado el tiempo, nos queda un minuto. Puedo reconocer al Espíritu Santo obrando en mí mucho antes de que yo conociera el Evangelio. Mucho más poderoso que cualquier adventista que pudiera orar por ti. Sí. El Espíritu Santo estaba interviniendo. Correcto, sí. Bien, queridos hermanos, con ese pensamiento en mente de que Dios ha derramado el Espíritu Santo abundantemente sobre nosotros, concluimos nuestro estudio. Para la semana que viene tenemos el estudio titulado La personalidad del Espíritu Santo. Los invitamos para que nos acompañen, pero durante la semana para que participen también de los estudios del Espíritu Santo y la espiritualidad en una pausa en el camino. Y Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias. Yeah.